capa fina de hielo envuelven crujiendo mi corazón. He encontrado mi cerebro azul en el congelador. Ramas tiesas del frío, mis venas y arterias son tronco lila retorcido, son mis brazos y mis piernas y mi pelo. Y en los ojos una luna llena, contemplando con bufanda esta hibernación. Mis palabras han formado una nube alrededor de la montaña en la que me he convertido, en este suicidio primaveral. He cambiado mis colores de madera por papel y por metal. Tengo cuevas habitadas por anhelos de calor, y eras de ríos solteras del agua que ayer brincó. De flores mis faldas, solo que en blanco y negro creyón, como instantáneas reveladas para el fondo de pantalla en tu ordenador. Se ha posado aquí un recuerdo, cansado de viajar por el interior. Me hace sentirme más viejo en la mirada, respetar sol. Por moreno tengo musgos que se agarran a mi piel. Ahora soy aquel pedrusco a la espera.